Bueno, 31 de enero, bueno, no se pudo hacer el programa. Uno interpreta situaciones técnicas. Y por supuesto que uno también se tomó un día de descanso el sábado anterior, pero el 2023 nos exige, nos moviliza, nos... Es imperativo el accionar de una conciencia social, popular, en torno a lo que más nos conmueve. Una bronca me dio cuando Pancho me dijo que dijo el general que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Una bronca. Yo lo quería fajar. Y al final tenía razón. El viejo. Los dos viejos. Y al final, si hubieras expropiado a Vicentín, solucionabas todo. Hay un nuevo asesor de Alberto Fernández. No me acuerdo ahora el apellido, se me fue. Lo tenía anotado acá. Es el gobierno de los CEOs, ¿no? Kelly Olmos está ahí también dando vueltas diciendo, che, no vamos a hacer la reforma laboral, ¿eh? Un presidente que se dice peronista. No sé cómo lo ves, Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Buen año! Igualmente para todos ustedes, para vos, tu familia y para los compañeros de la radio. El asesor, que es un empresario, un CEO, es Acre. Es un hombre que de alguna manera en televisión apareció muchas veces y de alguna manera, claro, él hacía observaciones con respecto al crecimiento de la industria, al crecimiento de la economía en otros aspectos, más allá de la terrible inflación, que indudablemente es lo que deteriora este gobierno. Y Kelly Ormo habló también de la reforma laboral, pero bajo otra perspectiva, ¿no? Que es no 8 horas de trabajo, sino 6, ¿no es cierto? Eso amplía la posibilidad de la ocupación en la Argentina, una cosa que también la izquierda lo plantea. Bueno, pero no les cae como imagen a esa franja mesocrática que quiere el diálogo, quiere abrir las posibilidades con los sectores de esa clase dominante, bueno, le servirán como registro. Y quiero decirte que Alberto Fernández está en la carrera presidencial. ¿Eh? Sí, sí. Tuvo una reunión con los varios jefes de intendentes de la provincia de Buenos Aires, un asado íntimo, que no puedo realmente, porque no me confirmaron bien los nombres, pero algunos tienen que ver por zonas que nosotros conocemos, y que les ratificó que su intención es ir por la reelección. ¿Pero quién lo va a votar, Pancho? ¿Quién lo va a votar? ¿Quién va a votar? Pero con una mano en el corazón, Francisco. ¿Quién va a votar a Alberto Fernández? El 2% de inflación. El problema es ahí está. El candidato que emerge inevitablemente, si encuentra indudablemente la solución, el agujero al mate de la inflación, es Massa. ¿Sí? ¿Quién va a votar a Massa, Pancho? La sociedad. Y sí, ¿qué porción de la sociedad va a votar a Massa? La clase media. ¿Y cuánto es la clase media? El que determina... ¿Cuánto es el caudal de votos que proporciona la clase media, siendo que se achicó la clase media, Pancho? 40%. Ah, es el 40%. La clase media. Clase media es el 40%. ¿Y quién votó a Macri con el 40%? ¿Qué, el 40%? ¿Qué, Macri sacó el 40% o no? Sí. Ah, bueno. ¿Esos qué son? ¿Clases populares también lo votaron? Sí, a Macri sí. Sí, alguna clase. Sí. Bueno, pero digamos, tienen el estos sectores, el ARI, no hablemos ya de el señor Milei, que dice que tiene 15% de intención de voto, y de jóvenes. Estoy hablando de la realidad sociológica del país. ¿Quién va a votar? ¿Quién va a votar a Milei? 15%. ¿Dónde está? ¿Quién es Milei? Si vos decís el Partido Obrero, que tiene toda una trayectoria que de lucha de sectores populares que movilizan, y bueno, 2%. Es realidad sociológica de la Argentina, ¿me entendés? Y tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que hacerlo observar. Es interesante lo que planteas, porque hoy hemos hablado con un columnista que me planteaba no la reunión de Alberto con intendentes, el conurbano bonaerense, pero sí la intención de Martín Insaurralde de ser candidato a gobernador. Va. ¿No? Al candidato a gobernador es Kicillof y gana por 20 puntos. Punto. Bueno, me cuentan a mí información. Después te voy a decir quién. Porque vos no escuchás, vos escuchás solamente un ratito el programa, no escuchás. A las 9 de la mañana lo ponés, la 881.com. Sí. No, no la escuchás, Y me dicen a mí que Kicillof gana de punta a punta en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero Martín Insaurralde quiere ser candidato a gobernador. No, Martín Insaurralde está en la línea. Y Martín Insaurralde nuclea a todos los intendentes de la primera y de la tercera sección electoral. Sí. Sí, no, Martín Insaurralde es Schiaretti. ¡No! Sí. Es Urtubey. Es la línea. La línea conceptual es esa. Kicillof es el judío marxista, ¿está claro? Que crea repulsión en el peronismo mesocrático, en el peronismo de la patria peronista. No cala. Kicillof es un pibe joven, con ideas jóvenes, brillante y con una excelente gestión. Los dos son jóvenes. Uno tiene 48, el otro tiene 51. Todos son jóvenes. Sí, son jóvenes, sí. Pero este, además de joven, tiene ideas. Bueno, ¿sabes lo que me dice este columnista? De mucha confianza. Sí. Me dice que a uno, uno tiene demasiada rosca. Y el otro no tiene rosca para nada. No, pero tiene... ¿Quién? Kicillof no tiene rosca. No tiene rosca. Tiene gestión. Claro, Pato Cristino me dijo. Tiene gestión, lo que le falta es rosca. Bueno, sí, bueno. Contrario, le falta peronismo. Peronismo, le falta ahí el. El peronismo lo tiene la 2, la número 2. ¿Quién es la 2? La vicegobernadora. Bueno, pero ¿vos sabés la interna que existió toda la vida entre La Matanza y Loma de Zamora? Claro, bueno, no es lo mismo Insaurralde que Espinosa. No. Espinosa, es un buen intendente, ha sido bueno. Insaurralde fuma bajo del agua. Sí, yo sé. Cristina lo eligió en su momento y perdió. Sí. No nos olvidemos. Cristina lo eligió a Insaurralde y perdió. Uh-huh. ¿O no? Lindo que sos. Sí. Entonces, ¿dónde están los intendentes? Y perdió, pero perdió mal, muy mal, le ganó al Frente para un desastre. Y después renunció. Y sí, no, este señor es realmente, no solo que es un blandengue, sino que responde a intereses distintos. Acá estamos hablando de ideología o de intereses. Pongamos todas las cosas en su lugar. Ajá. ¿Sí? Unidad y concepción. El que realmente está en el campo nacional y popular no es Insaurralde. Insaurralde está con la mesocracia, como están en algunos intendentes, matrimonio incluido, en este sector de la blandura de un peronismo entreguista. ¿Está claro? Sí. Bueno, y que están negociando con el enemigo. Ya lo denuncié, ¿no? Sí. Bueno, eso es Insaurralde. Eso es la gente del distrito. ¿Claro? Entonces, yo estoy... Pero realmente, creo que debería ser hasta candidato a presidente en las próximas. ¿Sí? ¿En Kicillof? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Creo que sí. Lo que pasa es que creo que no ganaría. Yo creo que gana. ¿Por qué? porque si hay realmente, o sea, si se pierde esta elección, no, si gana Massa, es presidente de la República, Massa, y la economía le funciona, es otra historia. Pero ante la derrota, estamos en la etapa de la resistencia, hermano. Comenzó a partir de hoy este programa, la lucha de la resistencia, que yo ya la vengo estableciendo y considerando con los compañeros. Sí, José de Isa dijo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, dijo. Bueno, me parece muy bien coincidir con el colega. Bueno, entonces estamos en la resistencia. Y en la resistencia tenemos que tener los referentes que nos representen en la unidad de concepción. Y también en la unidad de acción, porque este es unidad de concepción y unidad de acción, porque su gestión es brillante. Sí. Nos guste o no nos guste. Bueno, ¿sabés cuál era la discusión? Es Insaurralde es el jefe político de la mayoría de los intendentes de la tercera sección, de toda la tercera sección, salvo Mayra Mendoza. Sí. Otro personaje. No. Pancho, no me hagas pelearme con los compañeros de la Cámpora. Bueno. No me hagas pelearme, por favor. No voy a hablar de la compañera. ¿Listo? Porque si no, no. No te digo los personajes que están encuadrados en una línea conceptual. Sí, bueno, yo también estoy en una línea conceptual. Y bueno, pero bueno. Mi mamá está en una línea conceptual, pero mi mamá no puede gobernar un distrito. No. Y hay gente que no puede gobernar un distrito. Ah, claro. Por más que esté en la línea conceptual. Bueno, te voy a decir quién, que el de Pilar, que nosotros conocemos. Bueno, esa es la primera sección. Bueno. Esa primera sección ve referencias en Insaurralde muy positivas. Sin embargo, la discusión que se viene a plantear en la mesa de trabajo es la siguiente. Y me parece que vas a coincidir. Porque ya lo dijiste. Kicillof tiene gestión. Y está bajando todos los recursos habidos por haber para cada uno de los distritos. Sí. Pero el jefe político de la mayoría de los intendentes es el jefe de gabinete. Sí. Entonces, la disyuntiva la van a tener los intendentes, porque la madre de todas las batallas sigue siendo la provincia de Buenos Aires, Pancho. Bien, el señor Kicillof, cuando era oposición, éramos oposición, agarró un autito desvencijado, recorrió la provincia, sí, claro, y ganó por 20 puntos. Sin recursos, sin referentes. Medio término estaba perdiendo por 5 puntos. Tuvo que decirle a Martín Insaurralde que fuera su jefe de gabinete. Lo sacó a Bianco para que pudiera ser su jefe de gabinete y pudiera terminar un empate técnico. Ojo con eso, Pancho, porque esos 20 puntos con los que ganó, pero no era después lo termina perdiendo por 15. Perdóname, sí, bueno, acá pierde el sector. No fue, la gente no fue a votar. En la matanza, a un varoncito del conurbano, con el cual yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No mandaron a votar. Vos sabés que yo soy de Loma, Pancho. Sí, ya sé. De Loma. Y el señor le mete obras públicas hasta abajo de la, hasta en la sombra. Claro. Hasta abajo del colchón te mete obras públicas. Y tiene una buena gestión, digamos, obras públicas. Claro, sí, el tema es lo conceptual, porque la unidad de concepción es la misma. ¿Quién? ¿La de Insaurralde que de Kicillof? Sí, lo que no es la misma es la unidad de acción, Pancho. No. La de acción es totalmente diferente, porque vos planteabas, te abría yo el programa diciendo lo siguiente... El órgano más sensible, ¿cuál es? El bolsillo. El bolsillo. Los dos son una pulerita. Perdón, no solo el bolsillo. Bueno. No solo el bolsillo. No. Los dos, ahora, ¿cómo el bolsillo, perdón, voy a hacer la división clara. El bolsillo es nacional. El bolsillo es nacional. Porque vos pudés tener una excelente gestión y el bolsillo en una inflación del 150% perdiste la elección, aunque vos hagas una maravillosa intendencia o gobernación. Perdiste. El bolsillo es nacional. Lo que es realmente distrital es la gestión. Al intendente lo conocen, lo ven todos los días. El tipo te iluminó, te asfaltó. Más allá de la situación del bolsillo, te lo votan. Te lo votan. Votan radicales porque tienen buena gestión. aunque Macri haya sido un desastre. ¿Cuántos intendentes tienen los radicales? ¿Por qué tienen buenos radicales? Porque los intendentes son buenos, hermano. Entonces, para los distritos, lo importante, más allá del bolsillo, que indudablemente colabora, por supuesto, si una buena gente, Cristina sacó el 53%, y los intendentes recibieron lo suyo. Pero en los distritos es la gestión, porque vos ves al intendente todos los días. Lo que tenía Zúcaro en Pilar era un tipo que realmente estaba ahí con la gente y ganaba las elecciones. Y lo que está haciendo este chico, Federico Achával, está haciendo una excelente gestión. Y se gana con, y ganó las elecciones porque lo que prometió lo cumplió. Va a ganar en Pilar, va a ganar. Va a ser reelecto Federico Achával por su gestión, no por el bolsillo, porque el bolsillo es un desastre. A ver si nos entendamos. Es un desastre, y esto es nacional. Sí. Tenemos una inflación del 95%, hermano. No podés ganar. Es un misil en la línea de flotación de cualquier gobierno. Macri perdió con el 54% de inflación. Pancho, para... ¿Está claro esto? Sí, está claro. Pancho, como para ir dándole un poco de cierre final a tu columna, ¿cuál es la agenda prioritaria que se tiene que tener de aquí a los próximos 6 meses? Bueno, bajar la inflación al 4% en abril. Punto. Como prometió la gestión económica, hermano. Eso, la gestión económica y la distribución. O sea, que el salario supera la inflación. Esto lo se dice permanentemente. Bueno, y los conceptos están con el movimiento obrero organizado. Prioridad al movimiento obrero organizado. Absoluta. En las listas. En las listas. Porque tienen el aparato orgánico y tienen los recursos. Y además solucionar el problema económico. Y tomar las medidas de fondo. Hay que patear el club. Y si es necesario llegar al extremo, hay que hacerlo. Y la tercera, terminar con la corte. No importa que no se vote. Lo importante es, en la batalla cultural, ganarle a la corte, que es ganarle a los amarillos. Te mando un fuerte abrazo, Pancho. La seguimos el sábado y, por supuesto, que vamos a estar congeniando para que podamos hacer el programa en vivo. ¿Te parece? Con mucho gusto. Abrazo. Un abrazo para vos. Chau, chau. Noticias. América Latina. Detuvieron al exministro de Justicia de Bolsonaro, investigado por los actos golpistas del 8 de enero. Anderson Torres fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Brasilia. Fue hasta el domingo pasado secretario de Seguridad de la capital y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios que fueron invadidos por seguidores del exmandatario de ultraderecha. Su detención fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que lo investiga por presunta omisión y connivencia durante el asalto a las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además, la Policía Federal encontró en la casa de Torres un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula da Silva. Política. Recalde expresó su expectativa porque se instale un debate en diputados para explicar por qué es necesario un juicio político a la Corte. Al referirse al desempeño de los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, cuestionó las decisiones tomadas por los miembros del tribunal. Entre ellas, el abogado laboralista y miembro del Consejo de la Magistratura mencionó la de impulsar una especie de avance sobre los otros poderes. En declaraciones al Destape Radio, consideró que las acciones de los 4 jueces implican ya una demasía y remarcó que él los viene criticando desde hace tiempo, sobre todo por las decisiones en detrimento de los derechos de los trabajadores. Fútbol. River se enfrenta a Millonarios de Colombia en Estados Unidos. Bajo la conducción de Martín De Michelis, jugará su segundo amistoso de 2023 en el marco de la gira internacional que realiza como parte de los trabajos de pretemporada. Con el arquero Armani como titular, el partido se llevará a cabo en el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale a partir de las 21:30 y será televisado por Star Plus. Más información en telam.com.ar. Niña que en el aire camina, Estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contás los pueblecitos que sobrevolaba de norte a sur, de Argentina a La Habana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada, tan sensual.